te conozco hace un tiempo. Sé que te gusta chingar. Lo hacemos en el baño del apartamento. No deja de gritar. Mi nombre sí está esperando que quiere que le dé. Una y otra vez la llevo pa' New Jersey. Le pago el hotel. Si tú estás calentita, llevo sin delay. Mi nombre sí está esperando que quiere que. Si no chinga le deja psicosis. Le he dicho ya le su sí. Le gusta lo malo, no fue. Si me da con otra se me pone toque. Dice que a capela lo quiere. Que le saque los poderes. Le meto esa cruz pa' que acelere. Si moja de culo le compro carteles. Me sube niveles. Yo estoy del diablo porque el infierno va a llevarte. Tiempo para divertirte la ropa sacarte. Conocer todo tu cuerpo parte por parte. Le sube la nota la fe que traje. Mi amor, lo hacíamos la cocina, comedor. En mi cama que quedó, tu perfume marca Christian Dior. Dice le gusta lo guapo y que no va a conocer roquesa como yo. Mi nombre sí, está esperando que quiere que le dé. Una y otra vez la llevo pa' New Jersey. Te pago el hotel, si tú estás calentita llevo sin vino. Dime los chichos no controles, no problem music. Estamos a la distancia del tiempo. Los diablos están en la casa. Se le viene el infierno. Otro nivel de música.